de Sacramento, pudiendo estos dos grupos tener como miembros personas consagradas, dice una parte de este tema que es muy importante y que los hermanos, nuestros hermanos predicadores, le van a dar con toda exactitud la debida explicación. Nosotros, por ejemplo, dice aquí, Jesús le dijo a San Pedro, apacienta mis ovejas, apacientan mis corderos. Según Juan 21, los corderos son el pueblo, las ovejas son los obispos, y San Pedro representa a todos los sumos pontífices que iban a reemplazar. Por lo tanto, el Papa tiene autoridad para gobernar a todos en la Iglesia. ¿Cómo está compuesta la Iglesia? ¿Quiénes son los jerarcas? Hay cardenales, son los encargados de elegir al Papa, son sus consejeros y colaboradores más íntimos. Arzobispos, primados, es el arzobispo de la capital de un país que por lo general es cardenal. Obispos son los sucesores legítimos de los apóstoles y están bajo la autoridad del Papa. Son puestos por el Espíritu Santo para enseñar, gobernar y santificar a los fieles en la diócesis. Sacerdotes o prosbíteros son los ministros sagrados que se encargan de administrar los sacramentos, de proclamar la palabra de Dios y ofrecer oraciones, sacrificios agradables al Señor para la salvación del pueblo. Eso nos dice por acá algo de lo que es el inicio de este tema tan importante, que repito, están ya por acá nuestros hermanos predicadores. Vamos ya con Alejandro. Así es. Alejandro, buenos días. Muy buenos días. Gracias una vez más por acompañarnos en este su programa. Vamos a tratar de explicar un poquito lo que es la jerarquía de la Iglesia. Este es un tema muy extenso, pero que vale la pena adentrarnos tan siquiera para darle una miradita de cómo la Iglesia está organizada. Recordemos que esta es la Iglesia que fundó Jesucristo. Esta no es una Iglesia que surgió a raíz de que alguno leyó las Sagradas Escrituras y se le vino en mente poner su iglesia, y lo que antes era un gimnasio, pues ahora ya es un disque templo de adoración. Lo que antes era un salón de fiesta, ahora ya es un templo de adoración para ellos. Esto no es así. La iglesia no apareció de esta forma, como muchos están apareciendo actualmente. La iglesia es una sociedad muy bien estructurada. La iglesia está organizada y gobernada especialmente en base a la autoridad del Papa y los obispos. Y es aquí donde tenemos que comprender este puntito. La iglesia está organizada especialmente, gobernada en base a la autoridad del Papa y los obispos. No de los párrocos, eso que quede claro. No de las religiosas, no de los laicos, no de alguna comunidad. No, la autoridad principal viene del Papa y los obispos. Los demás tenemos que sujetarnos a dicha autoridad. Así que la jerarquía ministerial está designada ordenadamente de acuerdo a los rangos y orden del clero. El clero es el conjunto de personas que han recibido el orden sacerdotal. Así que están pues para velar por la vida espiritual de los católicos, por el gobierno de la iglesia y por la misión de la iglesia alrededor del mundo. Y es aquí también donde tenemos que apuntar que están para velar por la vida espiritual de los católicos. Y es aquí donde muchas veces algunos obispos, hay que decirlo, se van por la tangente o están yendo en otros asuntos que son fuera de la vida espiritual de los católicos. Es por eso que en nuestra actualidad hay muchas sectas, porque no estamos velando por la espiritualidad de los católicos. Que independientemente también es bueno adentrarse en los diferentes ámbitos, como en lo económico, en lo político, en lo social, pero lo principal es la vida espiritual de los católicos, y el clero, esa es su función principal. Las personas pertenecen pues a la jerarquía, al gobierno de la iglesia, por virtud de ordenación y misión canónica. Es decir, que cuando una persona pertenece al clero es porque ha sido ordenado, ya sea en cuestión de un sacerdote, por un obispo, o un obispo porque ha sido proclamado obispo por el Santo Padre. Esto es por ordenación, pero a veces viene también por misión canónica, pertenecer a este clero. Es decir, que va conforme a las reglas de la iglesia, es decir, de acuerdo a la capacidad que tenga la persona para desempeñar una función. Entonces, se hace de forma canónica la inclusión del clero de estas personas. Así que el término jerarquía se utiliza también para designar un conjunto determinado de obispos. Por ejemplo, aquí en América Latina hay una jerarquía en esa cuestión. Hay un conglomerado de obispos y se conoce como la jerarquía de América Latina. Entonces, como podemos ver, la iglesia está muy bien estructurada, está muy bien organizada. Por ello, no hay queja alguna, sino que a veces esta organización no se refleja tanto en las parroquias y a veces existe un poquito de desorganización. Nada más es cuestión de poner los puntos claros, porque por ejemplo en la parroquia la principal autoridad es el párroco, el sacerdote encargado de esa parroquia. Él es la autoridad suprema en la parroquia. Pero en la diócesis el encargado principal, la autoridad principal es el obispo. Y en un conjunto de obispos, el encargado principal, el que tiene autoridad, el que tiene mayor rango, es el arzobispo. Ahora bien, ¿quién es la cabeza de la iglesia visible aquí en la tierra? Pues como todos hemos de saber, ya sabemos que la cabeza visible de la iglesia aquí en la tierra, pues es el Papa, que es la autoridad suprema aquí en la iglesia. Y él tiene la jurisdicción, la autoridad, así como el honor sobre toda la iglesia. Algunos títulos que podemos encontrar y quizás hemos escuchado acerca del Papa, algún título es que lo llamamos sucesor del apóstol Pedro. Otro título papal es que lo llamamos el sumo pontífice de la iglesia universal. Otro es que lo llamamos patriarca de Occidente. También podemos llamarlo primado de Italia, o arzobispo y metropolitano de la provincia de Roma. También se le puede llamar soberano del Estado. Muchas veces algunas sectas protestantes le dan el título de Vicarius Filii Dei al Santo Padre. Este título es completamente incorrecto. Lo utilizan únicamente para hacer una manipulación de las grafías, de las letras, para sacar el número 666, dando a entender que el Papa es el anticristo. Esto es completamente incorrecto. No existe este título para el Papa, nunca se le ha llamado así. Al contrario, lo más común es encontrar que le llamamos Santo Padre. Eso sí es correcto. Cuando decimos que es soberano del Estado, el Papa, es porque el Estado, el que él gobierna, es una comunidad social, una organización políticamente de un territorio. Es decir, conocemos y hemos visto en televisión, quizás, o en radio escuchado el término de Ciudad del Vaticano. Ciertamente esto existe, es una ciudad que está en Italia, allá en Roma, y tiene autonomía. Es un territorio autónomo con su propio gobierno, es soberano e independiente políticamente de otras comunidades. Es por eso que al Papa también se le da el título de soberano del Estado, de la Ciudad del Vaticano. Es por eso que cuando el Santo Padre se dirige a diferentes países del mundo, es recibido con todos los honores que le corresponde como cualquier dignatario de cualquier país. Es como si aquí a México viniera el presidente Barack Obama, pues se le recibe con los honores que le distinguen por ser representante, por ser el presidente de ese país. De igual forma, si viene el Papa Francisco, será recibido con los mismos honores, puesto que representa un estado autónomo con sus propios organismos independientes, que es la Ciudad del Vaticano. Y por esto no nos asombremos, porque muchas veces sacan a colación muchas personas: ¿por qué el Papa lo reciben con tanta pompa y alegrías si es el sucesor de Pedro nada más? Sí, cierto, pero también recordemos que es el soberano de la ciudad del Estado Vaticano. Es el gobierno, pues, hablando ya políticamente de ese estado, y por eso tiene que recibirse al Papa con todos los honores que le corresponden. Así que el Papa imparte sus enseñanzas como garantía de la fe común mediante encíclicas. Las encíclicas son cartas solemnes que el Papa dirige a todos los obispos y fieles católicos, adoctrinando en cuestión de fe o de costumbre. Por ejemplo, la encíclica Evangelium Vitae, o el Evangelio de la Vida del Santo Padre Juan Pablo II, es una encíclica que todos los católicos debemos de leer, porque habla sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Esta encíclica, esta carta, fue promulgada el 25 de marzo de 1995. Es una manera del cual el Papa imparte las enseñanzas como garantía de la fe común mediante estas encíclicas. También lo puede hacer a través de cartas apostólicas, que son documentos cuya autoridad reviste de menor solemnidad que de la encíclica y puede versar acerca de asuntos doctrinales. Por ejemplo, la carta de Juan Pablo II sobre el misterio de la Eucaristía es una carta apostólica. También puede tratarse de la promulgación de un acto papal, o también como para declarar que una persona es venerable, es decir, que posee virtudes heroicas, o elevar a un templo a la categoría de basílica. Esto lo hace el Papa a través de las cartas apostólicas. También puede dar mensajes, discursos y mucho más. Y en algunas ocasiones bajo forma de definiciones doctrinales infalibles. Y aquí está lo interesante. Por ejemplo, el que la Iglesia sea infalible en sus definiciones de fe y moral constituye en sí misma una definición dogmática, una verdad de la Iglesia que, si bien fue formulada ecuménicamente por primera vez durante el primer Concilio Vaticano, fue enseñada explícitamente desde mucho antes y siempre ha sido aceptada como verdad incontestable desde los inicios hasta la época de la Reforma Protestante. Es decir, que esto de la infalibilidad papal, la infalibilidad de la Iglesia, siempre ha existido, aún antes de la Reforma Protestante. Las enseñanzas correspondientes del primer Concilio Vaticano se encuentran en las actas de la sesión 3 del mismo, en el capítulo 4, donde se declara que la doctrina de la fe revelada por Dios no se propone como un descubrimiento filosófico que pueda ser mejorado por el esfuerzo del talento humano, sino que se le ha encomendado como un depósito divino a la esposa de Cristo, para que ella la guarde fielmente y lo interprete infaliblemente. Esto quiere decir que la doctrina de la Iglesia nunca va a cambiar, porque es muy claro, la doctrina de la fe revelada por Dios no se propone como un descubrimiento filosófico que pueda ser mejorado. Muchos en la actualidad dicen que el Papa Francisco va a hacer muchas reformas y muy grandes, y muchos medios de comunicación andan diciendo que el Papa va a reformar el Estado clerical y ya van a poder ser ordenadas mujeres. Esto es completamente falso. También andan diciendo que el Papa Francisco va a reformar y va a permitir las uniones homosexuales. No, no puede suceder eso. Recordemos que la doctrina de la fe revelada por Dios no se propone como un descubrimiento filosófico que pueda ser mejorado por el esfuerzo del talento humano. Del mismo modo, la sesión cuarta, capítulo 4, define que el romano pontífice, cuando enseña en ex cátedra, goza por razón de la asistencia divina que se le prometió en el bienaventurado Pedro, de la infalibilidad que el divino Redentor quiso otorgar a su Iglesia para cuando ésta definiera alguna doctrina acerca de la fe o la moral. Así que el Papa tiene en la Iglesia Católica la plenitud del poder legislativo, judicial y administrativo. Estamos en Reflexiones de la Vida con Fe. Estamos con la palabra del Señor. Estamos dándole a conocer que muchos hermanos a veces asistimos a misa, asistimos a algunas acciones de la Iglesia, pero desconocemos realmente la estructura, cómo funciona una Iglesia Católica. Aquí lo estamos conociendo. Gracias por preferirnos. Recuerde usted que el teléfono es el 20710 Radio Mexicana. Esperamos sus llamadas, su opinión, sus sugerencias, en fin, todo lo que usted guste, hermano, que en estos momentos nos está escuchando allá en casita. Mensajes. La Iglesia Católica tiene una organización jerárquica, pero no se trata de un ejercicio como el que se puede dar en cualquier empresa o institución. La misión esencial de cualquier católico, desde el último bautizado hasta el propio Papa, es siempre la misma: el anuncio del Evangelio y el ejercicio de la caridad. Pese a ello, dentro de la Iglesia hay una diversidad de ministerios cuyas responsabilidades y tareas están reguladas por el Código de Derecho Canónico. El Papa es elegido por los cardenales electores durante el cónclave. El Papa representa a Cristo en la tierra. Por eso se le denomina el vicario de Cristo. En el Santo Padre permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles. Además, es la cabeza del colegio de obispos, que le prestan su cooperación de distintas maneras, al igual que los cardenales. Gracias Dios por darme la oportunidad de despertar un nuevo día. Regresamos del corte. Bien, regresamos con ustedes, hermanos. Aquí estamos en unos instantes más. Primero vamos a escuchar al hermano Panchito. Y después Alejandro nos va a contestar algunas dudas de algunos hermanos que tienen y que quieren explicación. Con mucho gusto. Aquí se los damos, ¿eh? No hay pena de nada. Aquí todo relacionado con el tema de la palabra de Dios lo sabemos explicar, el porqué, el origen y todo. Hermano Panchito, buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos los hermanos que nos escuchan por medio de esta estación. Gracias por preferirnos. Y bien, pues queremos ahondar un poquito más acerca de este tema de lo que es la jerarquía en la Iglesia. Para empezar, también quisiera agregar de que esto de la jerarquía es un término griego que quiere decir el orden del poder sagrado. O sea que dentro de nuestra Iglesia hay un grupo de personas que están consagrados de manera especial para enseñar, santificar y gobernar esta Iglesia. Bueno, entonces vamos a ver cómo, esto lo vamos a tratar de ver así bíblicamente, rápidamente, así con algunos textos bíblicos. ¿Dónde surge esto de la jerarquía? Esto no es un invento de la Iglesia, sino que esto es porque Jesús así lo quiso, así lo ordenó, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo empezó esto? Bueno, para esto yo creo que es importante que primero explique yo el hecho de la jerarquía en la Iglesia. Por ejemplo, el hecho de que todos seamos hermanos no quiere decir que todos somos iguales en la Iglesia. Claramente Cristo quiso que algunos tuvieran autoridad sobre otros, como guías de los demás e instrumentos de unidad, no de división, sino de unidad. Esto es importantísimo que lo debemos recalcar. En la Iglesia pasa lo mismo que en la familia. Por ejemplo, todos se consideran hermanos con relación a Dios, pues todos somos hermanos. Bueno, pero en la casa, en el hogar, hay un padre, hay una madre. Principalmente el padre, decimos. El padre es el que tiene la autoridad sobre los hijos. No los hijos le van a ordenar al padre, porque entonces estaría al revés de esta situación, ¿no? Bueno, entonces, entre los miembros de la familia, algunos son padres y otros son hijos. Bueno, así en la Iglesia. Todos somos hermanos frente a Dios, pero entre nosotros mismos, algunos representan a Cristo como cabeza y por eso gozan de una autoridad especial para el bien de todos los miembros de esta Iglesia. Esto está muy claro en la Biblia, por lo tanto, no podemos seguir a Cristo rechazando lo que Él estableció, lo que Él ordenó. Esto es importantísimo, hermanos, que tenemos que darnos cuenta y reflexionar. Entonces, si en realidad tenemos fe, entonces nos exige la obediencia a la voluntad de Dios. Por esta razón, es un error decir, yo creo en Cristo y basta. Esta expresión posiblemente usted la ha escuchado de algunos hermanos no católicos, ¿sí? Dicen ellos, yo creo en Cristo, leo mi Biblia y ya, está bien. Ya con esto ya estoy libre de hacer lo que yo quiera. Y no es así. Hermano, que me escuchas, con todo respeto te digo, si crees en Cristo, tienes que aceptar su iglesia como Él la quiso y lo estableció. Y no forjarte otra idea de otra iglesia, fundar otra iglesia ajena a la Biblia, como algunos hermanos pues pretenden, ¿verdad? Que la iglesia, dicen, es puramente espiritual. Sí, es una iglesia espiritual. No, Cristo no dejó ninguna iglesia, dicen algunos otros, no dejó ninguna religión. Así de que dicen ellos, yo fundo mi iglesia, total tengo toda la libertad del mundo de tomar algún texto de la Biblia por ahí, ponerle su nombre y listo. No es así, hermano, ¿no? Recordemos algunos textos bíblicos. Mira, si tienes tu Biblia, busca por ejemplo en Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 15, y ahí vamos a leer algo muy importante. Mira, a la letra dice así, entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Esto dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 15. Bueno, entonces podemos darnos cuenta de algo muy importante. Mientras por un lado Jesús hablaba a la muchedumbre, usted hermano que me escucha recordará que cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, lo seguía muchísima gente que escuchaban a Jesús, su comentario, pues su predicación. Sin embargo, solamente instruyó a los que él llamó de manera especial, ¿sí? Llamó a sus discípulos, ¿eh? Él escogió el mismo a estos 12 hombres, a quienes llamó apóstoles, que apóstoles significa enviado. Y él los formó a sus 12 apóstoles con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. Ahora, pero también recordemos que dentro de estos 12 apóstoles, eligió a uno en especial para encargarle el trabajo de cuidar el rebaño, de guiar este pueblo. Y a este hombre fue nada menos que San Pedro, ¿sí? Si tú tienes tu Biblia, hermano, lee por ejemplo en Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, que a la letra dice, después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Con esto de ovejas, con esto de cordero, ¿qué será que fue que se le dio este trabajo Jesús a San Pedro de ir a cuidar ovejas o a cuidar corderos, como se acostumbraba en el Medio Oriente en ese entonces? No, ¿a qué se está refiriendo? A apacentar el pueblo de Dios, la iglesia, ¿sí? Entonces, dentro de los 12 apóstoles, les da un poder especial, un mandato especial a este hombre que se llamó Pedro, que antes no era Pedro su nombre, sino que Jesús le cambia el nombre. Se llamaba Simón, ¿eh? Entonces, hermanos, podemos nosotros entonces estar seguros de que Jesús nunca puede equivocarse cuando hace las cosas. Entonces, nosotros vamos a ver cómo nuestro Señor a este pueblo que Él eligió, a estos 12 apóstoles principalmente, les dio unos mandatos. Primero elige a los 12 apóstoles. Entre los 12 apóstoles, elige a uno en especial para que quede al frente de este rebaño. Esto es parte de la jerarquía. Ahora, esta jerarquía o estos apóstoles, esta iglesia que él fundó, ¿cuál era la misión principal que ellos tenían que hacer? La misión principal que Dios les da es, primeramente, anunciar el evangelio. Recordemos que no a toda la gente le dio esa autoridad para anunciar el evangelio. Solamente los que Jesús eligió fue a los que le dio el poder de anunciar el evangelio. Esa es la primera, el punto central de esta jerarquía. Y con razón podemos decir que cuando alguien de la iglesia escucha lo que dice, porque es enviado por, si es enviado por Jesús por medio de su iglesia, a ese alguien que escuchamos, pues por ese alguien que está hablando de parte de Jesús, es a Jesús mismo a quien recibimos. Pero si rechazamos a esta persona que viene realmente de esta jerarquía, de esta iglesia, si lo rechazamos, rechazamos también al mismo Cristo. Así es que, hermanos, no a todos le dio autoridad, sino solamente a los que Jesús eligió y le dio esta orden de anunciar su evangelio. Esto dice en San Juan 13:20. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y en San Lucas 10:16 dice, el que a ustedes oye, a mí me oye. Así es que, hermanos, ¿dónde podemos encontrar este mandato de estos 12, de estos 12 apóstoles que le dio poder para predicar? En Mateo 28:18-20. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Este es el mandato que reciben los 12 apóstoles, a anunciar el evangelio. Y pues más adelantito, si da tiempo, vamos a ver el siguiente puntito también, donde también reciben la orden de celebrar el culto de la nueva alianza. Bien, después de escuchar al hermano Panchito, vamos a un mensaje y regresamos. Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor. La música que nos identifica como mexicanos, Radio Mexicana, es esta, 92.3 FM y 710 AM, Radio Mexicana. Radio Mexicana, transmitiendo desde el edificio Balanzi. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Vamos a un corte, regresamos. Los cardenales son creados por el Papa. Los que tienen menos de 80 años de edad pueden votar al nuevo pontífice en caso de que se celebre el cónclave. Asisten al Santo Padre tanto colegialmente como para tratar cuestiones de más importancia, mediante los distintos oficios que desempeñan, ayudando al pontífice sobre todo en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal. Para poder ser nombrado cardenal basta con ser sacerdote, aunque el candidato deberá recibir la ordenación episcopal antes de recibir el anillo y la birreta de manos del Santo Padre. Los obispos ejercen una triple misión: enseñar, santificar y gobernar una porción de la Iglesia con un criterio propio. Como cada uno de los sucesores de los apóstoles, ningún obispo, aunque haya sido nombrado cardenal, tiene autoridad sobre otro, sino que cada uno depende directamente del Papa. Gracias Dios por darme la oportunidad de despertar un nuevo día. Regresamos del corte. Estamos en el programa Reflexiones de la Vida con Fe. Recuerde usted que el que tiene fe, tiene todo. El que pierde la fe, pierde todo. Hermana Alejandrina, buenos días. Muy buenos días, es un placer saludarlos como cada sábado. Y pues vamos a seguir hablando acerca de la jerarquía de la Iglesia Católica. Ya nos explicaba el hermano Panchito que Jesús llamó a los que, a quienes él quiso, para que estuvieran con él. Solamente estando con una persona la llegas a conocer, y es ahí cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Sin embargo, Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, quien habría de venir. Dichoso tú, Pedro, le contestó Jesús, porque lo que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A pesar de que Pedro, frágil como nosotros humanamente, a pesar de que Pedro lo negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, tiene la asistencia del cielo, y aquí lo deja ver claramente nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice, dichoso tú Pedro, porque lo que te ha sido revelado no te lo dijo ningún hombre, sino que mi Padre está en los cielos. El Papa está asistido por el Espíritu Santo. Por eso todo lo que Él ata aquí en la tierra es atado en el cielo. Todo lo que Él nos dice a través de sus encíclicas, de esas cartas, de todo lo que ya nos comentaba nuestro hermano Alejandro, es tenido en el cielo, porque el Papa está asistido por el Espíritu Santo. Y nos los enseña aquí cuando Pedro le contesta a Jesús, y Jesús reconoce que la revelación le ha venido desde el mismo cielo. Hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que asistir a la iglesia? ¿Por qué nosotros no podemos leer la palabra y solamente quedarnos con eso? Porque nosotros le podemos dar una interpretación que no es. Necesitamos al magisterio de la Iglesia Católica, porque él es el que nos ayuda. Y nuevamente volvemos a lo que ya nos leía el hermano Panchito, que nos dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Apacienta es dar de comer, alimentar a las ovejas, al cordero. ¿De qué tipo de alimento nos está hablando? Nuestro hermano Panchito nos decía que las ovejas somos el pueblo de Dios, los corderos. ¿Por qué vamos al doctor? El doctor está puesto, la ciencia está hecha por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a dejar morir a la persona? Aquellos que dicen que no es necesario que le den una transfusión de sangre. Hermanos, Jesucristo vino a darnos vida, y Él nos ha dado los medios, dejó las plantas, dejó a los médicos, y la misma palabra lo dice. Entonces nosotros por eso tenemos que asistir a la iglesia, porque dentro de ella vamos a podernos apacentar, vamos a podernos alimentar de la manera correcta. Hablábamos hace 8 días que nos alimentamos de comida chatarra. No, hermanos, ya basta de que la Iglesia Católica esté muerta y esté siendo nada más aquellas personas que van cuando hay bautizos, cuando hay comuniones. No, tú tienes que asistir a la iglesia porque es necesario. Así que como tu cuerpo necesita recibir el alimento físico, tu espíritu necesita recibir el alimento correcto. Y hace unos días, el jueves, leíamos en la primera lectura, que es en Efesios 2, 19 al 22. Por tanto, ya no son extranjeros o huéspedes, sino conciudadanos de los que forman el pueblo de Dios. Son familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental, en quien todo el edificio bien trabado va creciendo hasta formar un templo consagrado al Señor. Aquí nos está diciendo que nosotros estamos edificados en los apóstoles. Y ya nos leía el hermano Panchito, ya lo hemos dicho también, que le dijo el Señor: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare aquí en la tierra sería atado en los cielos. Hermanos, dice, ya no somos con huéspedes, sino con ciudadanos de los que forman el pueblo de Dios. Son familia de Dios. ¿Dónde se reúne la familia? En el hogar, en la casa. La primera duda que surgió aquí fue que, por ejemplo, ¿por qué le llamamos Papa al obispo de Roma? En este caso, el actual Francisco. Y la respuesta es muy sencilla. Papa es lo mismo a decir padre. Aunque a algunos le han dado otra definición, tomándolos como siglas, interpretando que la primera P es de Pedro, la A es apóstol, y la siguiente P primero, y la siguiente A primero entre los apóstoles. Y quedaría así: Pedro, apóstol, primero entre los apóstoles. Pero la correcta es padre, eso significa papa, padre. De ahí que utilicemos este título, Santo Padre, al obispo de Roma, el dirigente actual de la Iglesia Católica, de nuestra Iglesia. Saldría otra pregunta: ¿por qué le decimos Santo Padre? Recordemos que hay dos tipos de santos: los santos que están canonizados, los que ya están en el cielo, y los santos que aún viven aquí en la tierra y son aquellos que de alguna forma, por el estilo de vida que viven a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, también los podemos catalogar como santo. Y el más común que podemos encontrar en esta vida que vive a ejemplo de Jesucristo es el Papa Francisco. Por eso lo decimos Santo Padre. Independientemente de que en la vida diaria también podemos encontrar mucha gente santa y podemos decir el término también, aquella persona es muy santa, porque lo vemos orando, porque lo vemos que se confiesa, porque lo vemos que comulga, bueno, porque vive pues a imagen de Jesucristo. La otra pregunta era: ¿por qué llegan a la iglesia si donde quiera está Dios? Esta pregunta lo hacen comúnmente las personas que quieren vivir una vida de libertinaje, que no quieren tener una autoridad en su vida, y tratan de excusarse diciendo esto: ¿por qué llegan a la iglesia si donde quiera está Dios? Recordemos que Cristo vino a fundar una iglesia, lo dice Mateo 16:18. Tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora bien, ¿qué es la iglesia? Decíamos que la iglesia somos las que lo integramos todos, somos el pueblo. El templo material es simplemente un templo, una estructura, pero a veces confundimos los términos, a veces decimos vamos a la iglesia, refiriéndonos que vamos a la estructura física, pero no es así. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, al cual todos somos incluidos mediante el bautismo. Eso es la iglesia, en una definición más concreta. Ahora, ¿por qué llegar a esta iglesia? Pues sencillamente porque en esta iglesia, ahí es donde Jesucristo dejó instituidos los sacramentos de salvación, y es por eso que necesitamos llegar a esta iglesia. Porque es muy claro, cuando Jesús instituye la Eucaristía, dice: hagan esto en memoria mía. ¿Y dónde vamos a hacer eso en memoria mía de la comunión? Pues lo hacemos en la iglesia. Por ese hecho, entonces tenemos que llegar a la iglesia, y todo el bautizado tiene la obligación de asistir a la iglesia. Recordemos pues que la iglesia es una estructura física, pero también espiritual, es una iglesia visible, pero también espiritual, y no dejemos de lado lo visible, porque es el error que muchas veces cometemos. Creemos que creyendo en Dios ya la hicimos, pero no aceptando la autoridad. Eso es completamente equivocado. Bien, pues, ¿qué pasa, hermano Panchito? Sí, pues tenemos dos, tres minutitos. Bueno, aprovechando ya los 2-3 minutitos que nos quedan, únicamente yo quiero recalcar así rápidamente que en este tema que estamos tratando de comentar, de lo que es la jerarquía en la iglesia, también a la iglesia se le encomendó celebrar el culto de la nueva alianza. Y para esto vamos a leer, si usted tiene su Biblia, hermano, Lucas 22:19-20. Después tomó el pan, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, dijo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Entonces, hermanos, esta jerarquía, esta iglesia que tiene su jerarquía, tiene el poder entonces de anunciar el evangelio y celebrar el culto de la nueva alianza, lo que le llamamos la Eucaristía. Antes se le llamaba la cena del Señor, la acción de gracia, en fin. Pero solamente tiene la autoridad los que están dentro de esta autoridad, que es en la jerarquía de la iglesia, que ya, como decían los hermanos y comentamos hace rato, ¿verdad?, está dentro de, pues está Jesús como cabeza principalmente de la iglesia, y luego está el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos como usted y yo, que por el bautismo también estamos dentro de esta jerarquía, de esta iglesia que Cristo fundó, que tiene su jerarquía, el poder pues en diferentes niveles. Así de que, pues hermanos, la invitación está hecha también de que si usted desea escuchar algún tema en especial, pues le suplicamos que nos lo haga saber para que el próximo sábado o los sábados venideros pudiéramos explicar algo de lo que usted quisiera saber y conocer. Hermana Alejandrina. Pues también, nada más, hermanos, nos decía el auditorio que por qué nos confesamos si es un simple hombre. No, hermanos, también le fue dada la autoridad a los apóstoles de que los pecados que ellos perdonaran serían perdonados, y los que no se perdonaran, está en San Juan 20:21, que nos dice, Jesús volvió a decir, la paz esté con ustedes, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, quedarán perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Hermanos, no nos conviene estar atados. No es un simple hombre, es el mismo Jesucristo el que está en la persona del sacerdote. Quitémonos esos temores, quitémonos, si ellos son pecadores, allá los sacerdotes, los únicos que los puede juzgar es nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos que estar seguros de que si ellos nos escuchan, es el mismo Jesús que nos está perdonando nuestros pecados. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, por habernos permitido entrar a sus hogares, por abrirnos su corazón y escucharnos un sábado más con el tema jerarquía de la iglesia. La invitación, como decía el hermano Panchito, está latente, y si usted tiene una sugerencia de algún tema especial, con mucho gusto aquí lo abordamos a través de nuestros predicadores y su servidor, que estamos atentos en el teléfono 20710, cualquier sugerencia que usted tenga o cualquier comentario. Hasta pronto. Ser mejor, yo seguiré tratando, ser mejor, buenos días. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor, y sonriendo haré las cosas con amor. Buenos días, alegría. Buenos días, al amor. Buenos días, a la vida. Buenos días, Señor Sol. Yo seguiré tratando de ser mejor, buenos días. Siempre es bueno detener nuestro caminar y hacer reflexiones de la vida. Este fue tu programa, Reflexiones de la Vida con Fe. Gracias por escucharnos.